risa perdida en un bar. Tu mano en mi espalda me invitó a entrar. Entre luces, cielo y sudor. Debajo de mi ombligo late el corazón. Descansando.